Las crianzas industriales. Las crianzas industriales para carne de animales son vergonzosa muestra de la barbarie nuestra. Nada al suelo se echa porque todo se aprovecha. Tal es el principio primero para hacer más dinero. Artificial alimentación se mantiene sin contemplación desde que nace hasta que se muere, pero que el consumidor no se entere. Para las aves sol artificial y no importa que les haga mal. Interesa que a reveses, al día varias veces, produzcan huevos multiplicados por forzadas vitaminas presionados. No se entiende que a las aves privar de su vida natural y libertad provoca reacciones hormonales que disminuyen defensas naturales. La inversión de las cosas vivimos, sin darnos cuenta que sufrimos, la burla de las leyes biológicas ante las usadas normas tecnológicas. Para aumentar el peso varias veces, de reses, cerdos y otras especies, se castran a los machos sin piedad y la carne se hincha a voluntad. También hormonas se les da para que engorden ya. No importan consecuencias ni daños. Hay niñas que a los 5 años senos desarrollaron y señas de mujer mayor siendo pequeñas. La química del cuerpo nos dice que si desangran vacas vivas para que la carne sea mejor, estas, al padecer tormento, no hacen buena su propia carne. Como castigo de toda cosa forzada, su carne se consume intoxicada. A las madres vacas no se les deja convivir con sus pobres terneros, que ya no conocen cariño de madre, pero lo presienten y extrañan. Estos terneros viven en prisiones y no tienen espacio para caminar. Allí viven, se alimentan y mueren, y sus mugidos delatan su infelicidad. Médicos indican problemas psicológicos en personas que consumen esas carnes. Podría ser bueno consumir la carne del ser que ha sufrido toda su vida. Humano, cuando con cáncer amanezcas, lo sientas, sufras y padezcas de mama, próstata o intestino, piensa con recato tu sino si la carne que ingeriste antes tuvo dosis anabolizantes. Aún en Europa está ardiendo la guerra contra las vacas locas de Inglaterra. De Bélgica los pollos a la dioxina, tan sucio negocio que al cuerpo mina. Piensa también que estos químicos temidos provocan fuertes y horribles gemidos en los cautivos terneros desgraciados, porque parar no se pueden ni ayudados. ¿A qué desventura hemos llegado en esta infeliz tierra del malvado? La técnica del industrial eficiente tiene ganancia con moral deficiente, sin escrúpulos y solo por el dinero, ordenante todo y siempre primero. Coman solo lo programado los animales, sean los costos bajos o cabales. Callen si químicos forzantes portan, que produzcan mucha carne importan, con bastante volumen y peso, porque pocos saben lo forzado de eso. Humano, no se te olviden los males. Dañan las crianzas industriales, tremenda, cruel y ferozmente, a ti mismo y a tu familiar ambiente.